Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD, 107.1 MHz, Magnética FM. Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí, la muerte dijo sí. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en su programa Coincidencias y Divergencias. Muy bien dicho. Soy Paola Garnica, su nueva anfitriona. Y aquí estamos. Hola, Viridiana, ¿cómo hola, estás? Hola, Paola, buenas noches y bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche en Coincidencias y Divergencias, el programa de los profesores investigadores y otra raza anexa. Y otra raza de la universidad. Autor de San Luis Potosí. Yuri. Pues buenas noches, yo de viejo anfitrión. Una super invitada. Super invitada. Super invitada. Además que anda muy guapetona hoy con la sonrisa de cabo a rabo. ¿Por qué estás tan contenta? Salúdale a la salúdale cámara. Hola. Yo no soy anfitriona, ¿verdad? Vanessa Olivares. Vanessa muy buenas Olivares. Noches, y bienvenida. Y Yana. Y yo. Buenas noches. Buenas noches a todos. De física, de área de biofísica, bióloga, química, física, con una experiencia en distintas áreas del conocimiento. Pues en sí, en realidad yo soy química, pero en el instituto piensan que soy bióloga. No, sí, en realidad luego di una vueltecilla a la biología y ahora estoy en el Instituto de Física haciendo biología, bioquímica. Eres doctor en ciencias por la UNAM, ¿verdad? Sí, doctor en ciencias. Especialidad bioquímica. ¿Bioquímica? Bioquímica. ¿Qué es la bioquímica? O sea, en realidad hice el doctorado en el Instituto de Biotecnología, por eso mucha gente dice que soy biotecnóloga, pero no, porque el posgrado es en ciencias bioquímicas. Eres científica bioquímica, no tecnóloga bioquímica. Ajá, científica. No biotecnóloga. No biotecnóloga. Pues la bioquímica, o sea, es como entender a los sistemas biológicos desde el punto de vista químico, ¿no? O sea, las moléculas, cómo interactúan unas con otras. O sea, no son los sistemas biológicos a gran escala, ¿no? No son las animales, las plantas, sino son las células y qué hay adentro de ellas y cómo interaccionan, más o menos. ¿Cómo interaccionan las biomoléculas en el interior de la célula o cómo interaccionan las células entre ellas? No, biomoléculas en el interior de la célula, o en el exterior, en sistemas cerrados. Más bien los que estudian las células y sus interacciones con otros sistemas son los biólogos celulares, ¿no? No, sí, sí, ah, okay. Creo que así se les llama, sí, en efecto. Y es que cada célula es como un químico, ¿verdad? Como un laboratorio de química en donde hacen reacciones y sintetizan. Es como una... un bioquímico chiquito cada célula. Sí, es una con su laboratorio. Con sus estudiantes adentro. Es como una ciudad, como un universito. Y además sintetizan N cuanta cosa, ¿verdad? Sí. Una cantidad de... Y ahí es donde te entretienes. En la síntesis de las cositas, que son de las biomoléculas que hay. No, en realidad yo estudio las interacciones. O sea, las interacciones entre las proteínas. O sea, la célula está llena de proteínas, carbohidratos, lípidos, DNA, RNA. Y entonces todos ellos están interaccionando todo el tiempo. Uh-huh. Y entonces, pero no interaccionan como sea, ¿no? Tienen un sistema de interacción como nosotros, ¿no? O sea, interaccionas con tus hijos, con tus papás, con tus estudiantes, con un lenguaje. Y entonces, cuando esta interacción cambia, cuando alguna interacción cambia, es cuando puede venir una enfermedad o el mal funcionamiento, ¿no? Qué padrísimo, estamos dando clases, justamente estoy empezando con organelos celulares y pasé a bioquímica, le debía haber dejado a mis estudiantes de tarea que Y de qué se trata, ahorita estás trabajando en un proyecto, entiendo, sobre el cáncer, ¿verdad? Sí. Es tu investigación. Es un tipo de enfermedad por alocadas, las biomoléculas, interacción alocada. Interacción esquizofrénica. Esquizofrénica. Bipolar. Sí, el cáncer, como bueno, muchas otras enfermedades, nosotros estudiamos unas proteínas que se llaman supresores tumorales, porque suprimen los tumores. Y estos supresores tumorales son muy regulados, entonces, por otras proteínas, haz de cuenta, o por otras RNA incluso, ¿no? Entonces, si la proteína que la regula hay mucha de esta proteína que la regula y la inhibe, ¿haz de cuenta? Y en ciertas personas esta proteína está muy expresada, entonces la inhibe todo el tiempo, incluso cuando se necesita, ¿no? Ese es el problema, ese es uno de los problemas. La proteína que estudiamos está involucrada en todos los tipos de cánceres, ¿no? ¿En todos los tipos? Sí. ¿Cuántos tipos de cáncer hay para que el público? De hecho, el cáncer no es una enfermedad, ¿no? Es un grupo de enfermedades. Cada uno es particular, incluso de persona a persona, no es lo mismo, ¿no? Las proteínas que están alteradas no siempre son las mismas, porque de hecho son mutaciones al azar, entonces pues obvio no pueden ser las mismas. Aunque sea el mismo tipo de cáncer. Obviamente sí tienen como ciertas cosas comunes que las hacen comportarse de una manera específica, ¿no? Okay. Pero pues hay cáncer de pulmón, de próstata, de hígado, de retina, de lo que se te antoje, ¿no? Entonces, y todos ellos pues tienen sus particularidades, pero todos ellos están alterados en la proteína P53, que es la que yo estudio. ¿Proteína P5N3? No, P53. P53, ok. Como el grupo inglés de rock and roll, P52. P52. Reggae más que rock and roll, ¿verdad? Este es P53. Nombres a las proteínas, ¿verdad? Son muy, son... ¿cómo se dice? Muy imaginativos. No, es porque el peso molecular, porque ahí aparente, ni siquiera lo calcularon bien, ahí donde migra, ahí 53. P de proteína 53. ¿Y esta proteína se vuelve loquita, se sobreexpresa, dices, o hay mucho? No, la que se sobreexpresa es su amiga. Bueno, su amiga, ¿no? Su amiga. La que la regula. Pero bueno, hay personas que también tienen mutaciones en P53 que hacen que ya no funcione como un supresor tumoral y entonces ya no controla a las células y entonces empiezan a proliferar y se forma un tumor que puede ser benigno, ¿no? Pero si les... Un tumor puede ser benigno, o sea, que te hace cosas buenas. Los lunares son... Benigno quiere decir que no es maligno. No, no que te favorece, sí, pero que no, que no te afecta. ¿No? Neutrinos, tumores neutrinos. Ándale, neutrinos. Sí, en vez de benigno. Un lunar es como un tumor benigno. Que no es malandro hasta que se convierte. Se pueden convertir. Se corrompe. Sí. Entonces todos tenemos esta proteína. Sí, todos. Todos. Y todos tenemos a la otra, a MDM2. Pero es la relación agónica entre ellas, la relación. Cuando se pelean y se mandan por un tubo, entonces sí. Y empiezan no a pelear. No es al revés, claro, sí, cuando la reguladora no actúa sobre la P53, es que la P53 sea loca. No entendí todo mal, pero. O sea, se cuenta, P53 es una proteína que es súper importante y sin embargo, en las personas sanas. Ajá. Y que están tranquilas, sin estrés, sin no fuman y así, ¿no? Súper sanas. Entonces P53 no se expresa en grandes cantidades. Ya. Está ahí poco a poco. Pero cuando hay un estrés a la célula, o nos asoleamos, o fumamos, o nos desvelamos, o no, comida mala, o nos contaminamos con aquí en San Luis Potosí, con el humo de los coches. Con el humo de los coches o el arsénico de las minas. De las minas. De la flor del agua. Entonces la célula se estresa y eso no está mal porque tenemos con qué contender. O sea, la célula desarrolló mecanismos para reparar los daños. P53 es el principal, ¿no? Entonces P53 se despierta, empieza a activarse y empieza a reparar los daños. El problema es que tiene una proteína reguladora. El problema de P53 es que entre las cosas que puede hacer, puede mandar a la célula a que se suicide, puede activar el suicidio de la célula. Si el daño es muy grande, mejor mata una célula, mejor dice, tú estás muy mal, hay que morir, ¿no? Para que el organismo siga bien, sano, ¿no? Entonces, pero cuando nadie regula P53, entonces puede empezar a inducir apoptosis, así como loca, ¿no? Por eso no es bueno que apoptosis es la muerte celular programada, el suicidio de la célula. Pero entonces, cuando esta proteína que regula P53 la inhibe, está expresada todo el tiempo y en grandes cantidades, entonces la inhibe todo el tiempo. Entonces, aunque haya un estrés, nadie va a reparar los daños. No puede ni siquiera ordenar el suicidio, pero tampoco la reparación, ni el nada. Está totalmente indefensa, atarantada la célula. Okay. Entonces empieza a mutar su material genético y eso hace que empiece a proliferar sin control y forme el tumor. ¿Y tu investigación va hacia...? Bueno, lo que quiero decir es si están buscando alguna forma de que eso no pase, de que tenga una defensa o cómo es. Bueno, sí, en el laboratorio lo que vimos es que la proteína que regula P53, esa, la tienen todas las células, sanas y enfermas, ¿no? Y entonces los fármacos, normalmente los anticancerígenos, lo que hacen es desatar un enorme daño a las células para que se induzca la muerte celular y así matan a los tumores, pero también matan a todas las otras células que se le aparezcan al fármaco, ¿no? Es la quimioterapia. Le pone una golpiza a los pacientes terrible. Sí. Entonces lo que nosotros vimos es que en las células que están enfermas, esta proteína cambia su forma. Y entonces queremos basarnos en ese cambio de forma para hacer fármacos específicos hacia la forma que está enferma, ¿no? Que no sean generales, que no causen un daño general. Y entonces tú tomas la medicina y las células sanas nos tenemos que ir. Las células sanas ni se van a enterar porque no van a verlo. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Ok. Bueno, tenemos que hacer una pausa rápidamente, pero ahorita seguimos porque tengo más preguntas. Llámenos al 123. El Facebook está atendiendo a Alejandra, que nos está acompañando en controles. Muchas gracias, vamos al corte y recuerden, Vida sobre Ruedas, 8:30 de la noche. Hasta después del corte, Vida. Magnética FM 107.1. Estás escuchando Magnética FM en el 107.1. Magnética FM, la más avanzada expresión radiofónica. Magnética FM 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:16 minutos. La temperatura 17 grados. La humedad 76%. En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos, las hacemos nosotros. Dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros mismos. Esta es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles. Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente. Estamos listos para decidir. INE. El Camino, comunidad cristiana, integrando a la familia para transformar a México, presenta. La relación que un padre tiene con su hija puede crear el marco para sus futuras relaciones románticas. Si el padre de un adolescente no le expresa afecto y afirmación, ella puede pasar toda su vida tratando de encontrar un hombre que pueda llenar las necesidades emocionales que él nunca reconoció que ella tenía. Como padres, debemos dedicar tiempo de calidad a nuestras hijas y afirmar su amor propio. Al mostrarles afecto, admiración y respeto, les ayudamos a fortalecer su autoestima y a tener una correcta expectativa sobre lo que deben buscar en un hombre. Tenemos que examinar lo que hemos hecho como padres con la meta de ganar el corazón de nuestras hijas. Nunca es tarde para decir lo siento y rectificar el camino. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Te invitamos a que nos escuches de lunes a sábado en punto de las 6:45 de la mañana por esta misma estación. Y a que asistas todos los domingos en compañía de tu familia a cualquiera de nuestras dos direcciones. Calle Tercera Oriente, número 119, Fraccionamiento Gálvez, a una cuadra de Vianaya, en el horario de 9 de la mañana. O visítanos también en Amado Nervo 525, entre Capitán Caldera y Muñoz, en el horario de 12 o 6:30 de la tarde. El Camino, Comunidad Cristiana, integrando a la familia para transformar a México. Los procesos electorales son la oportunidad para que los ciudadanos accedan a través de un partido o de manera independiente a un cargo de elección popular. Este es un derecho político al igual que el de elegir a tus representantes. Cuando estos derechos son infringidos, el Tribunal Electoral te protege, a fin de que todos los actos electorales se apeguen a la legalidad. Protegemos la democracia como valor fundamental. Tribunal Electoral de San Luis Potosí. Coincidencias y divergencias entrevistando a Vanessa Olivares del Instituto de Física. Bioquímica del Instituto de Física que nos está dedica a medicina. Ah, bueno, sí, que hace biología. Sí, que se está hablando, a ver si entendí, porque yo soy de sociales, recuerden. Nos está hablando de la proteína P53, de su relación antagónica con. No se me quedó. MDM2. MDM2, eso no lo habías dicho. Sí, lo dije. Bueno, pero lo dije siempre. Muy rápido, MDM2. Bueno, con su antagónica y tu investigación sobre desarrollar que la proteína. No, desarrollar un medicamento que no. Que afecte a la proteína. A la estructura de la proteína. Pero que no afecte a las demás células, que es lo que ocurre en la actualidad con la quimioterapia, ¿no? Sí. Es que hay una cosa loquísima. No sé si tú estás de acuerdo. Hay una máxima en biología que forma es función. Es como que la estructura tridimensional, que es la forma de la proteína, puede definir la función. Supongo que por ahí va, ¿no? Entonces, sí. Deshaces un poquito la forma de la proteína. Y yo, es por allá que van ustedes, que cambia un poco la función, va a cambiar alguna actividad. Sí, bueno, es que en realidad esta proteína se regula, bueno, se regula por muchos mecanismos, pero entre ellos se le pegan cositas, y eso es normal, ¿no? En todas nuestras células. Se le pegan, que se llaman modificaciones postraduccionales, pero bueno, más que se le pegan cositas, okay. Y eso hace que cambie la solubilidad, que cambie, porque exponen grupos diferentes, ¿no? Entonces, y eso es normal, pasa en todas las células, pero en estas células cancerígenas se favorece una de estas modificaciones. Y eso es la que la hace más activa, hacia P53. Ah, ya la identificamos, o sea, ya está identificada. Eso ya lo identifiquemos, lo que queremos hacer ahora. ¿Lo identificaron ustedes, Van, ¿eh? Bueno, lo es desde mi postdoc. Desde tu postdoc, tu grupo de trabajo, lo que has venido. Ah, oh, mira, felicidad. Wow. Sí. Hace mucho. Pero lo que estamos haciendo ahora es validar si eso puede ser un blanco terapéutico, ¿no? O sea, el proceso es largo, no creas que es para mañana. Claro, claro. Y después ya se pueden empezar. Y eso iba a comentar que muchas veces la ciencia se divulga o se difunde de manera demasiado, con muchas fanfarrias o sí, muchos arreglantes. Ya encontró la sí. cura del cáncer. Sí, y, sí, sacamos de leer una película muy ridícula. Y eso es por ignorancia de cómo son duros estos procesos, ¿no? De encontrar las modificaciones, que tenga éxito tu idea, que no se vaya por un tubo. O para que tenga éxito pueden transcurrir 20 años, ¿no? Sí, en realidad, pues, la ciencia es lenta, pero segura, ¿no? O sea, pues es lo único que realmente puede, o sea, es así como se hacen las cosas, es lo único que puede desarrollar cosas realmente que valen la pena, ¿no? Ajá. Pero hay que invertirle a la ciencia en lugar de tirar el dinero en campaña. Sí, qué horror. Bueno, pero vamos a echarle un bú a los malditos diputados. Yo te quería preguntar, políticos. Hablando de esto del tiempo, ¿cuántos años llevas en esta investigación en particular o en esta línea? Ya, yo les daré mucho, ¿verdad? Pero no digo. No, bueno, yo empecé en 2009. Uh-huh. Ya casi 10 años. Perdón. Sí, casi 10 años. ¿Y qué te impulsó a hacer esta investigación en este campo en particular? Bueno, desde un trabajo anterior, una vida pasada, ¿no? Yo trabajé trabajaba en diseño de fármacos contra una enfermedad que se llama trypanosomiasis americana o mal de Chagas. Ok. Suena muy fea. Me da tres tacos de trypanosomas. Se va a quedar dormido. Darwin murió de esa enfermedad. Ah. Bueno, entonces a mí me gusta mucho el diseño de fármacos, ¿no? Y cuando estaba buscando un postdoc me fui a Francia y estuve trabajando unas cosas y luego estaba buscando otro postdoc y ellos hacían, bueno, el anuncio del postdoc decía diseño de fármacos en cáncer, y entonces yo dije, voy, ¿no? Pero era lo que decías tú, ¿no? O sea, ellos estaban como en la etapa mega, mega, mega previa al diseño de fármacos, ¿no? Estaban validando interacciones, ¡órale!, viendo no sé qué. Entonces empezamos desde cero. ¡Wow! Y entonces todavía, imagínate, llevamos cuánto tiempo y para diseñar el fármaco, que es lo justamente. Sí, ellos no tenían esa intención, ¿no? Ajá. Ellos tienen los recursos y el cómo, pero ellos están más interesados en cosas más básicas. Uh-huh. Y a mí sí me interesa el diseño, entonces yo me seguí por esa línea. Y un poco esto, se declaró la guerra contra el cáncer, yo creo que en los años 50 o algo así, ¿verdad? Alguien empezó a incrementar la investigación. Como un movimiento científico prioritario, una prioridad nacional en Estados Unidos y en muchos países. Y nunca se esperó que tardara tanto. Así ha ocurrido también con la fusión domesticar la fusión o hacer reactores de fusión, etcétera, también ha durado 5 o 6 décadas en que se dice sí, lo vamos a lograr, estamos a punto y nada, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como les decía, el cáncer es un grupo de enfermedades, entonces la cura para el cáncer va a estar un poco complicada. Pero no, o sea, porque la cosa ahora ha habido muchos logros. No, sí ha habido muchos logros, y sobre todo que como hay tanta gente trabajando en eso, lo agarran desde diferentes puntos de vista, inmunólogos, hay bioquímicos, hay biólogos celulares, entonces cada quien tiene ideas diferentes y hay algunos progresos en algunas. De hecho, hay cierto tipo, bueno, muchos tipos, la mayor parte de los tipos de cáncer, si los agarras a tiempo, los puedes controlar perfecto. Bueno, una amiga nuestra acaba de liberar cáncer de piel, Mari Carmen Casas, que le mandamos un abrazo. La esposa de Maol, que libró también un cáncer. Sí, sí, ha habido muchos casos de que sí, pero dices que lo importantísimo es la detección a ti. Temprano. Sí, trabajáramos también, bueno, se está trabajando, yo creo que también mucha gente está trabajando en eso. Entonces, la mortalidad, o sea, la gente que está propensa, pues se va a enfermar, ¿no? Bueno, sí es hereditario, ¿no? Si no, pues si es ambiental, pues ya sí, también se podría prevenir, pero por lo menos detectarlo a tiempo para que la mortalidad disminuyera. Y en los últimos 10 años, ha habido un avance con respecto, o sea, desde los 50, me refiero a si ha habido como una aceleración en las investigaciones en algún momento por desarrollo de tecnología o por X o Y razón, o siempre ha seguido como el mismo ritmo los avances de la investigación en cáncer. No, o sea, sí hay muchísimos grupos trabajando, ¿no? Uh-huh. Y ha acelerado en los últimos años, ¿verdad? ¿O no? Pues, o sea, yo creo que, o sea, se aceleró como hace unos, no sé, 20 años, yo creo. Y sí, o sea, hay mucho estudio sobre cáncer, pero no creo que últimamente haya. ¿Y qué tan lejos crees tú que estemos de entender el fenómeno? No, bueno, sí ya lo entendemos mucho. Está más entendido. No, completamente, ¿no? O sea, todavía hay cosas que no entendemos, pero sí ya entendemos más o menos de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Es lo que les decía, que ya sabemos que cada tipo de cáncer es diferente, que hay ciertas cosas que tenemos que ver en un tipo de cáncer que a lo mejor en otro no nos sirven de nada y hay que buscarle por otro. O sea, hay tipos de cáncer que de hecho nadie estudia, ¿no? Uh-huh. También eso es otro, ¿no? Que mucha gente estudia el mismo tipo de cáncer o... Por el de más incidencia, ¿será? Porque, por ejemplo, mama, útero. Eso es lo más estudiado. Eso es lo que... Es la mayor incidencia también. Mama, útero. Próstata, pues... Y lo menos. Colon. Pulmón. Pulmón. ¿Y lo menos estudiado? Súper mortífero. Bueno, hay cáncer súper raros de... Ya ni siquiera me acuerdo del nombre. Pero mira, por ejemplo, yo estoy estudiando, o sea, eso es lo que hago, ¿no? Lo que te conté, pero tenemos otro proyecto que es sobre cáncer de retina. Hay muchísima gente que no sabe ni siquiera que en la retina puede dar cáncer. Como yo no sabía. Entonces, y por lo que he visto. No. Es otra cosa. De hecho, es un cáncer que les da a los bebés y a los niños. Sí. Casi nadie sabe que existe, ¿no? Y la incidencia en México es mayor que en el resto del mundo. En México y Brasil, como Latinoamérica, hay más incidencia que en el resto del mundo. Y de verdad que cuando empecé a estudiar esto, me di cuenta que mucha gente no sabía que existía. Tenemos que ir a un corte, Vanessa Ching. Bueno, llámenos al 128-8384 o en el Facebook en Magnetic FM. Y hasta después del corte. Ahorita regresamos. Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin me encontraste por ahí. Magnética FM 107.1. NXHAWD, Magnética FM. Transmitimos con 5000 watts de potencia. Lo hacemos las 24 horas del día. Desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, San Luis Potosí, capital. Escuchamos tus expresiones en el 128-8384 y 85. Expresamos ideas, sonidos e imágenes en www.magneticafm.com. Y a través de las redes sociales, es 107.1 de FM. Magnética, la más avanzada expresión radiofónica. Magnética FM 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:31 minutos. La temperatura 17 grados. La humedad 76%. Segundos de conocimiento. Ampliemos nuestro horizonte en Magnética FM. ¿Dónde está la puerta del infierno? El pozo de Darbaza, mejor conocida como la puerta del infierno, se alberga en el desierto de Karakum, en Turkmenistán. Este es un cráter de 60 metros de diámetro y 20 metros de profundidad. El enorme agujero no escupe lava, pero está rodeado de llamas. Este orificio surgió en 1971. Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo. Evite accidentes vehiculares causados por distracciones al usar teléfonos cuando conduce. Siga estas recomendaciones de la Asociación de Gobernadores de Seguridad en Carreteras. Apague su teléfono o active el silenciador luego de dejar un mensaje a quienes le llamen. Luego coloque el teléfono fuera de su alcance mientras conduce. Por ningún motivo envíe o lea textos mientras conduce. Si va acompañado, pida que su pasajero lo haga por usted. Mensaje de la Universidad de California. Coincidencias y divergencias, programa universitario, entrevistando a Vanessa Olivares del Instituto de Física, que fuera del aire, bueno, nos estabas platicando, es que en el corte anterior dijo algo súper interesante, que cáncer, una alta incidencia de cáncer de retina en niños. Que no se conoce, y en bebés, no se conoce, no se estudia, y que además en México, es particularmente elevada el número de casos. Es un cáncer que no se ha estudiado mucho. Se estudió como, también hubo como un boom hace muchos años, como no sé, unos 30, 40, y después ya nadie estudió, ¿no? En realidad lo que estudiaban era el supresor tumoral que está involucrado en ese cáncer, que se llama retinoblastoma. Y estudiaron a la proteína, pero al cáncer no le hicieron mucho caso. En realidad es un cáncer raro. Por eso no le hicieron mucho caso, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Pero la incidencia en México es mayor que en esos países. Pero pues nadie lo estudiaba igual, ¿no? Entonces dijimos, bueno. ¿Mayor por algún factor ambiental? No sabemos. Ok. Eso es también lo que nosotros queremos ver, ¿no? Okay. Sí, sabemos que hay un factor hereditario, pero no siempre es así, ¿no? O sea, hay como la 40% hereditario y 60% se llama esporádico, ¿no? Que sucede así, pero las estadísticas de nosotros no nos checan, entonces bueno, también estamos viendo eso. Creemos que es más hereditario en el caso mexicano. ¿Y cómo financias tus estudios? Con mucho trabajo y mucha burocracia. No, sí, lo más difícil para todos, yo creo, para todos nosotros, los que nos dedicamos a la ciencia en México, es encontrar recursos para hacerla, porque bueno, finalmente la ciencia es muy cara, a lo mejor no todas las áreas, pero el área que yo trabajo es súper cara. Entonces paso una gran parte del tiempo buscando dinero, ¿no? Y lo que les comentaba es que ¿dónde lo encuentras? No lo he encontrado. Aún no, si lo han visto. No, en otros países, bueno, por ejemplo, en Europa hay asociaciones que civiles que financian la investigación, ¿no? Sobre todo, bueno, en cáncer, por ejemplo, hay muchas. Entonces, una investigadora ya tiene la oportunidad de pedirle dinero al gobierno, las asociaciones gubernamentales que normalmente apoyan la ciencia, pero también a estas civiles. Además, el gobierno en aquellos países da muchísimo más dinero para la ciencia, ¿no? O sea, aquí en México tenemos al CONACYT, que es el que nos financia, y ya. Y lo mismo compites con otro tipo de investigación, que no digo que no sea prioritaria, pero que no es igualmente cara, no es igualmente, no digo que no sea urgente, pero es una cuestión de salud, ¿no? No, o sea, deja eso, o sea, por ejemplo, los teóricos y los experimentales nos dan la misma cantidad de dinero. Sí, sí, sí. A los médicos y a los físicos les dan la misma cantidad o compiten en los mismos fondos, ¿verdad? Sí, la mitad del dinero se la gastan en eventos científicos o en irse de borrachos a congresos. Yo lo que le preguntaba a Vanessa en el corte también es que yo tengo la percepción y bueno, y popularmente está ahí, creo yo, que hay como mucha fundación para el cáncer y eso, pero lo que me estaban comentando que es una fundación que ayuda a la gente que está enferma de cáncer, sí, pero no a la investigación. Sí, no, aquí en México nadie financia la investigación. Por ejemplo, la Fundación Moshinsky y la Fundación L'Oréal, pero son aportaciones que sí nos sirven muchísimo, por eso vamos por ellas. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Moshinsky y L'Oréal. Ah. Pero son fundaciones en las que también concursas y te tienen que evaluar para que te... Sí, todas, siempre. Es una evaluación fuertísima, ¿no? En cualquier lugar que te vayan a dar dinero, pues obvio te van a evaluar. Y acabas de ganar la medalla de Marcos Moshinsky. Ha ganado en dos ocasiones. Es la cátedra, ¿no? La cátedra Moshinsky. Has recibido dos veces L'Oréal, la beca L'Oréal y Moshinsky, y eso, pues, híjole, la verdad, sí nos da mucho gusto. Sí, son reconocimientos más que... Es que son bueno, cada cosas, apoyo es un reconocimiento a tu trabajo. Sí, no, pero además, es lo bueno, o sea, te dan el dinero y tú, como te lo dan el dinero porque... porque ellos también saben cómo es la burocracia, te dan el dinero para que tú lo manejes, lo cual, facilita muchísimo la vida del investigador, porque no pasa por la universidad, entonces no pasa por toda la burocracia, ¿no? Porque a veces es difícil encontrar dinero, pero es más difícil a veces gastarlo, ¿no? Porque no puedes comprar esto porque no dice A24 y fondo no sé qué, ¿no? No puedes comprar aquello porque se pasa y tienes que hacer 3 cotizaciones y 24 no sé qué, y, ¿no? Entonces, y además que se queda con un porcentaje. Bueno, si tienes fondo con así, cuando tienes fondos externos. Fondos externos con un porcentaje. Es difícil encontrar el dinero y aparte se quedan con un porcentaje. También estaban comentando en el corte que otra cosa que es difícil en tu investigación, aparte del financiamiento, es que traigas las cepas para poder experimentar en laboratorio. En general, importar insumos que no se producen aquí. Es la mayoría. Sí. De hecho, creo que son todos. Es muy difícil, ¿no? Hay proveedores que te los importan, pero obviamente sí. Por ejemplo, a mí me desespera porque nos dan poco dinero y nosotros compramos cosas que... Las mismas cosas que yo compraba en Francia las compro aquí más caras. Más caras que en Francia. Porque tengo que pagar la importación, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cuando yo regresé, me querían... Mi laboratorio donde trabajé me quería donar insumos para que yo empezara a trabajar aquí, para seguir colaborando, y no los pude importar porque se quedaron atorados en la aduana. No hay manera de meterlos al país en el tiempo que se necesita, porque están refrigerados, y si pasan mucho tiempo fuera del refrigerador, pues se echan a perder, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se echen a perder aproximadamente? Bueno, tienen que estar congelados todo el tiempo, ¿no? O refrigerados. Y pues si se derrite, depende del calor que haga. Depende del mantenimiento de la aduana. Sí, que no se echen a perder. Sí. Un trámite de compras en la universidad, ¿cuánto demora? Sí, además. Hacer 3 meses de importación y otros 15 días en la aduana. Y cuando te llega, me supongo que tienes una cantidad de dudas de si eso realmente es viable, ¿no? Sí. Si puede usarse. Sí, es difícil. ¿Y el argumento porque se quedan ahí es por...? Porque así es aquí. Ese es el argumento. Típico de la burocracia mexicana. Sí, wow. Así es. Sí, o sea, por ejemplo, yo no me lo creía porque, bueno, DHL y esas cosas que no sé si puedo decir eso. Se supone que te dan la... O sea, tú les dices, voy a... tráeme esto, y se supone que te lo dan al otro día, ¿no? Uh-huh. Pues ellos tampoco me garantizan. Ellos me dicen, no, bueno, a México no te podemos garantizar que te lo vamos a enviar al otro día. O sea, no hay manera, ¿no? ¿Y eso es un problema de México? Sí, es un problema de México. Es un problema de México. Sí, de Latinoamérica puede ser. No sé, o sea, para abajo no sé, pero... No están importando los argentinos y los chilenos cosas chinas sin ningún problema. Claro. Creo yo, no sé si es más barato, pero perdón por interrumpir. No, pero está bien la comparación, porque si las cosas chinas y otras cosas que se importan legal e ilegalmente a este país son más rápidas y una cepa para que se pueda avanzar la investigación en salud, sí, pues pues sí está lo muy... Lo que pasó con la influenza, un colega de la universidad no podría traer una serie de chicos consecuencia, que ayudaban, secuenciador que habían donado, no lo podían meter en la emergencia. En la emergencia de la influenza no lo podía usar. Bueno, se hizo todo un escándalo hasta que por fin... Bueno, yo creo que se resolvió. Sí, sí lo metieron. De que sí, por fin. Pues pero fue políticamente que se tuvo que grillar. De otra forma, las cosas no las funcionan cosas no si no es con palancas políticas en México. Es un y ese tipo de cosas que molestan mucho, aparte del mísero salario que nos están dando últimamente y el ridículo. Era un buen salario, pero sí, se ha depreciado durante el sexenio en un 50%. El incremento salarial de los profesores universitarios y tanto doctorado para esto. Claro, en cambio, los diputados gastándose la lana. Pero además, bueno, ok, te impide mucho el trabajo, la burocracia, porque no están sensibilizados con los temas científicos, porque no hay una cultura científica real dentro de las tomas de decisión de las autoridades universitarias, particularmente administrativas, y no hacen un trabajo de cabildeo con diputados para ayudar a que los investigadores tengan, pues, como tu caso, puedan acceder a precios justos, baratos, precios de mercado en Europa, que te puedan mantener aquí, y con la certeza de que vas a tener los insumos en el momento en el que se necesitan, no 400 años después. Bueno, y algo muy importante es que no solo por el cáncer en sí o el conocimiento que se genera, sino porque es la educación que se está dando, ¿no? Se está formando ahí a los mejores hombres del país. Bueno, pues hombres y mujeres, por cierto, que fue el día de las mujeres y las niñas en la ciencia. Felicidades a todas ustedes. Gracias. Sí, caray. A veces siento que me secuestró la burocracia. Porque, por ejemplo, hace poco necesitaba comprar un producto y la universidad estaba castigada porque no había pagado a esta empresa. Entonces yo les dije, bueno, yo lo pago, lo adelanto y luego me lo reembolsan. No puedo hacer eso. Entonces, o sea, prefieren que no trabaje. Wow. Fíjate, yo estuve en una ocasión, puse hasta 50,000 pesos de mi bolsa y tardaron más de un año en reembolsármelos. Pero yo era feliz porque podía gastar mi dinero y ya algún día me lo pagarían. Pero ahora está prohibido. Ni siquiera nos dejan gastar los gastos, ¿no? O sea, yo no entiendo esa decisión, entonces, cuál fue el punto de esa decisión, pero nos pasó a dar el traste a mucha gente, porque mucha gente hacíamos eso. Para que nos llegaran los insumos a tiempo, los pagábamos de nuestra bolsa por adelantado y pedíamos reembolso. Y ya nos prohibieron hacer eso. Entonces ya, mejor no hagan nada, cierran sus laboratorios, ¿no? O sea, ¿qué esperan que hagamos? Que la gente se eduque así mediocremente con los libros de texto y nada más, no con la investigación de frontera. Y con la experimentación. Y la experimentación a todo lo que da. No, pero es para irnos, no. También nos falta un bloque, ¿no? Ya nos están indicando que tenemos que irnos a la publicidad, pero regresamos y falta un bloque más con Vanessa. Así es. Vamos. Llámenos al 128-83-84 o en Magnética FM en el Facebook. Hasta después del corte. Transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM. Magnética FM 107.1. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 20:46. La temperatura 17 grados. La humedad 81%. Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno, he recorrido pueblo por pueblo y casa por casa para atender en mis primeros meses de gobierno, generar empleo para los jóvenes que no lo tienen. Es momento que los políticos guarden silencio y hablen los ciudadanos. Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. La siguiente información es proporcionada por Coyoacán Química. Para mantener los niveles óptimos de magnesio en tu organismo, no dejes de consumir alimentos ricos de este mineral, que puedes encontrar en pescados como el bacalao, el salmón o las sardinas, aves como el pavo y el pollo, en cereales como el arroz blanco, avena, cebada, el centeno o la harina de trigo, en algunas frutas como las cerezas, frambuesas, higo, kiwi, papaya o el plátano, en frutos secos como las almendras, avellanas, nueces y pistaches, en legumbres como las alubias, los garbanzos, lentejas o soya. Si deseas conocer mayor información, ingresa a coyoacanquimica.com.mx. Escucha todos los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 9 de la noche, El Universo en la Radio, un programa dedicado al fascinante mundo de la astronomía. ¡Te esperamos! Magnética de la facultad, pues das clase en biofísica y además trabajas en el Instituto de Física, ¿verdad? Es sí. Docente de biofísica y das clase en el posgrado. Lo digo porque si alguien que nos está escuchando se interesa en tu línea de investigación, bueno, eres profesora investigadora del Instituto de Física, das clases en la licenciatura en biofísica y en maestría y doctorado. En el posgrado de ciencias interdisciplinarias. Del Instituto de Física. Por si quieren encontrarla, bueno, también ahí entrando a la página del Instituto de Física, buscan Vanessa Oliveres, por si alguien está interesado en tu línea de investigación, ¿no? O que ¿sí? te quiere invitar a radio. Y que traiga dinero e importaciones de cepas, por favor. Y sea buen importador para que haya sensibilidad. Sí. ¿Cuántos alumnos tienes en el laboratorio? En el laboratorio, dos de doctorado, Mayra y Bere, de maestría, una, Gris, de licenciatura y cuatro. Y es muy bonita la de licenciatura. Carla, bueno, que de hecho se tituló ayer, Carla 1, Carla 2, Carla 3 y Carla 4. Nada, Carla 1, Carla 2 y Mariana y Víctor. Sí, felicidades a Carla. Y hasta con mariachi, por eso me enteré. Su familia le llevó mariachis. Es que estaban muy contentos. Estaban muy contentos. Sí, también está un postdoc, Jesús, porque iba a decir que no lo mencioné. Y Yolis, que es la técnico. Y Celi. Saludos, Celi. No sé si está escuchando, pero. Bastante gente. Sí. A formar en esta línea de investigación. Sí, qué importante. Por ejemplo, a los chavos que se forman así en investigación básica, ¿qué tan lejos están de la clínica, de la práctica? Médicos no tienes. Estamos haciendo una solicitud para una médico, para una niña que va a entrar en agosto, una mediquita, va a hacer su servicio social en investigación. En lo de retinoblastoma, está más cerca de la clínica porque de hecho tengo una colaboración con la oftalmóloga pediatra del Hospital Central, la doctora Marta. Hola. Sí, y con el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Y tú trabajas, a ver, déjame le platico un poquito al público. Muchos que hacen cáncer, investigación en cáncer, trabajan con células cancerosas de una mujer que vivió en los años 50 o algo así. Células Gila. que son células inmortales, ¿verdad? Sí. A ver, platícanos un poquito de cuál es eso, la metodología, con qué cosas raras trabajas, como por ejemplo células inmortales. Sí, es cuando ven que les estaba contando que cuando esta proteína no trabaja bien, ya no se va, ya no induce muerte en las células, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, pues hay muchos otros cambios y entonces las células proliferan sin control todo el tiempo, proliferan, quiere decir que se dividen y crecen. Uh-huh. Y entonces ¿no envejecen? Sí. ¿Sí envejecen? Sí. Hay una cosa que se llama senescencia. Pueden llegar a ser senescentes, uh-huh, pero en general pueden seguir proliferando, ¿no? Hay uh-huh células que se vuelven senescentes, entonces tomas otra licuota y vuelves a empezar tu cultivo. Otra muestrita. Que no se vuelva viejita. Hay condiciones que las puedes volver viejitas o no. Uh-huh. Si les das todos los nutrientes, pueden seguir proliferando. Uh-huh. Las extraen de tumores de pacientes, ¿no?, reales. Y hacen cultivos celulares y luego esos ya se establecen y son líneas de investigación que todos trabajamos como para saber cuál es el modelo, ¿no? Y entonces ya podemos comparar lo que hace alguien en China con lo que hace alguien en Estados Unidos porque uh-huh trabajó en la misma línea, ¿no? Uh-huh. Claro que también hay gente que hace sus propias líneas y así. Líneas celulares se llaman. Pero se llaman inmortales porque proliferan, es por eso que se le llama así inmortales. Bueno, inmortales. Porque no mueren. Y la primera fue de una chica una mujer de que tenía cáncer de útero. Uh-huh. De Europa y uh-huh un tipo, sí, no me acuerdo, creo que alemana. Gila. Y la cepa se llama Gila porque ella se llamaba Helen no sé qué, ¿no? La es su apellido, es el comienzo de su apellido. Sí. Y también haces cosas de clones y les haces ingeniería genética, algunas bicharrajos y cosas así, les modificas los genes para que produzcan. No. Yo lo que hago es modificar a las proteínas, o sea, hago ingeniería genética para modificar a la proteína y estudiarla bajo ciertas condiciones, ¿no? Como la que les contaba. Entonces la modifico para que se quede como atorada en una conformación o en otra y así. Y es lo que estudio. Pero no de la célula completa. Uh-huh. Órale, qué interesante. Pero pones a alguien a que sintetice esas proteínas, algún bicho. Sí, a una bacteria. Uh-huh. La Escherichia coli, ¿no? Que es la que siempre usamos. Y entonces la ponemos a que nos ayude a producir las proteínas de humano en bacterias. Uh-huh. Y luego ya las purificamos y las estudiamos. De lo que se quejan algunos de los colegas físicos, de que el edificio huele a biología. Como si ellos fueran cibernéticos. Saludos a Jürgen, que ahora está pasando su año sabático en Suiza. Sin malos olores. Pero al final yo creo que se acostumbró y hasta le gustó. Sí. Al principio se quejaba horrible, pero después ya. ¿Te huele muy feo? No, a mí no me gusta. Pero como pues estamos acostumbradas porque desde que chiquitas desde que estamos en un laboratorio estamos aquí. Entonces para ellos sí fue un shock así de cuando ellos trabajan con neutrinos, precisamente con neutrinos inodoros, incoloros. Sí, la premiación de la cátedra del Moshinsky, perdón, del premio, es un premio cátedra Moshinsky, te la dieron hace una semana, creo, ¿sí? Lo he visto en el periódico el jueves pasado. ¿Y qué tal, Vanessa? ¿Por qué fue exactamente que te lo dieron? La cátedra fue por el proyecto que les conté. Uh-huh. De la proteína 53. En específico fue ese. Fue ese proyecto, ajá. Sí. Sí, y fue en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Física. Es un premio que da la Fundación Marcos Moshinsky y el Instituto de Física. ¿Y se lo dan normalmente a gente que no sea de física? Hay tres categorías: física, matemáticas y ciencias químico-biológicas. Qué padre. Ajá. Entonces, yo estoy en la categoría de químico-biológicas. Y bueno, es que Marcos Moshinsky fue uno de los grandes físicos teóricos del país. Es un ruso nacionalizado mexicano. Sí. Que aportó muchas cosas a la mecánica cuántica mundial. ¿De qué años estamos hablando? Habrá muerto hace unos 10 años, creo yo. Sí, él es como de los 20, porque en el junto con el premio nos regalaron su biografía, entonces ya sé que llegó a México a los 6 años debido a la guerra. Y entonces, de hecho, él aprendió a hablar español cuando entró a la primaria y se adaptó muy bien. Y como en aquella época no tenían papeles, ni pasaportes, ni dobles nacionalidades, entonces cuando llegaron de la guerra, pues venían sin papeles. Y entonces, después de un tiempo, les dieron la nacionalidad mexicana a toda la familia. Sí, hay muchas historias de cine de grandes. Sí, su historia está bien padre. Yo no la conocía y ahora sí digo, oh, wow. Sí. Y además tienes un premio con su nombre. Sí, claro, y ahora ya lo conozco. Como que en agradecimiento a lo que él recibió en La Nación, devuelve también a través de su fundación a los científicos mexicanos, ¿no? Cosa que pocos diputados harían, ¿no? Regresando al tema. Lo que él ha logrado. Bueno, yo no, hay pocas fundaciones de este tipo y generalmente es gente de renombre. La otra que existe es la fundación de Mario Molina, ¿no? Mario Molina. También da, pero hay jóvenes que hacen sobre cambio climático. Ambiental, ¿no es verdad? Muy generoso, ¿no? Lo que están haciendo y Marcos Morinsky, como es que ellos vivieron esto, ¿no? Y saben lo que cuesta y entonces dijeron, bueno, vamos a darles un empujoncito. Vieron la burocracia. También la Fundación Fox, pero ellos nomás piden dinero. Al erario público. Para pitos y flautas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero sí, es una lección interesante que nos deja también Vanessa, es que las fundaciones en Europa, las ligas del cáncer que decías que en Francia apoyan la investigación, son fundaciones privadas, no necesariamente tienen que ser dineros públicos, que la verdad sí hay dinero público, pero lo malgastan en sus campañas y en sus salarios tremendos, ¿no? Incluso los mandos altos de la universidad tienen unos salarios que dan vergüenza, ¿no? En cambio, bueno, se puede hacer uso de dinero privado, fundaciones, pero que tienen la lógica de que lo primero es la prevención. Claro. Y todas las fundaciones, tú nos dices que el problema con las fundaciones es que es el cura del cáncer, no la investigación para prevenir para el prevenir cáncer. Entonces, si no salimos de esa lógica de que primero prevenir y luego curar, bueno, las dos cosas son importantes, porque ahora mismo hay gente enferma de cáncer, claro que hay que atenderla, pero pues ¿cómo vas a...? La cultura tiene que ser de prevención y no puede haber prevención si no hay investigación, ¿no? Y eso es muy fuerte, que enterarte que en México no hay una serie de fundaciones que aporten a la investigación para prevención y que sea tan complicado, ¿no?, el proceso. O sea, si ya de por sí, si hay un mecanismo que a lo mejor cuesta un poco de dinero, o no tanto dinero, facilitar un poco el procedimiento con lo que decías de importar las cepas, etcétera, etcétera. Eso pero se no podría resolver. Las autoridades. Y otra cosa fascinante es la manera en cómo te otorga el premio la Fundación Moshinsky, que es directo, en total confianza a tu persona. Sí. Ellos confían en ti, ellos te dan el dinero a ti, cosa que tampoco nos está pasando, no confían en nosotros. Seguro que el pobre Moshinsky también estuvo sujeto a estas regulaciones burocráticas. Pues sí, pero para comprar un lápiz o un Bueno, Vanessa, sí, pues para nosotros fue una alegría enorme que enterarnos que habías ganado el premio, y por eso la necesidad que lo platicaran en el radio. Y creo que se dieron cuenta los radioescuchas de la claridad, de la sencillez, de quién eres, ¿no? Y de por qué te ganaste el premio. Gracias. Sí, muchas felicidades. Y también a tu hija Emilia, que bueno, sí, fue saludos en a Emi. Su día de las mujeres y las niñas en la ciencia. Es buena, ella es buena en química. Axel. Ella es buena, que le ves ahí una faceta de química, biología. Le gustan mucho la biología, ¿no? Naturales. Las ciencias naturales, los animales, las plantas. Uh-huh. Sí. Pero también le gusta escribir, entonces no sé. Ya ella decidirá en su momento. Faltan sus buenos años. Sí. Falta que hable conmigo también, ciencias sociales. La antropología de Escherichia coli. La antropología de la ciencia, ¿no? de cómo son los procedimientos, de la cultura científica. Falta una investigación. Sí, falta una investigación de eso. Además, los institutos son muy simpáticos como para realizar una investigación del personal que ahí labora. Nos tenemos que ir, pero falta eso. Y muchísimas gracias, Vanessa. Gracias. Sí, muchas gracias por estar, ha sido super, la verdad muy importante, muy interesante, y yo no sabía muchas cosas y ya me voy sabiendo muchas cosas. Algo del cáncer. Ojalá y nuestro público que nos ha escuchado también. Viridiana, pues y nos queda nada más que agradecerle a Alejandra, a Radio Magnética por el espacio. A ustedes por escucharnos, a Vanessa por venir, y hasta el próximo jueves a todos. Nos vemos el próximo. Gracias.